Y siempre en México, sobre la temática de derechos humanos, les compartimos información del reciente Foro Internacional Género, Medios, Tecnologías de la Información y Comunicación y Periodismo, donde se dieron cita a expertas de diversos países para compartir experiencias exitosas y reflexiones sobre el riesgo de ejercer el periodismo en México, riesgo que aumenta para las mujeres. Damos el pase a Gabriela Godínez, de CIMAC Noticias. En el periodismo actual, las informadoras enfrentan cada día más retos para ejercer su labor en medio de la violencia, censura, acoso y falta de derechos. Y sin embargo, estudiosas de la comunicación y periodistas proponen aprovechar todas las herramientas posibles para evadir estos obstáculos. Varias expertas en medios de comunicación y género participaron en el reciente Foro Internacional Género, Medios, Tecnologías de la Información y Comunicación y Periodismo en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de México. Entre las presentes estuvieron Anita Gurumurti, directora de IT for Change, Caroline Bayerly, integrante de la International Women's Media Foundation, Daphne Plow, coordinadora del Programa de Mujeres de IPC para América Latina y el Caribe, y Margaret Gallagher, coordinadora y promotora de la Alianza Global de Medios y Género de la UNESCO. Ellas consideraron que en México el periodismo es una actividad de alto riesgo. A ello se le suma que las comunicadoras viven violencia cibernética y acoso sexual por parte de sus jefes o fuentes. Otra limitante es que no pueden acceder a altos cargos en puestos de comunicación. En tiempos complicados, dijeron, nada mejor que hacer uso de Internet, generar lazos solidarios en el gremio periodístico, incidir en las leyes sobre radio, televisión y telecomunicaciones, replicar experiencias exitosas de otros países y seguir convenciendo a directivos de medios que las mujeres deben estar presentes. Anita Gurumurti señaló que en Asia el empuje de las feministas ha sido crucial en el desarrollo de contenidos con perspectiva de género. Y si bien hace falta un marco legal en materia de telecomunicaciones que beneficie a los medios independientes y que tenga enfoque de género. Las compañías de los medios están normalmente dirigidos por hombres, la mayoría de los editores también son hombres como los dueños de los medios y las mujeres normalmente están a nivel medio y no a nivel superior. El Foro Internacional fue organizado por la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el foro también participó Sara Macharia, directora del programa Justicia en Medios y Género de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, quien dijo que es necesario llevar a cabo acciones concretas para llegar a una verdadera igualdad. Pero la equidad de género y la agenda todavía están lejos. Estamos un poco lejos de lograr esta equidad. Las acciones deben estar en la agenda para poder acelerar un cambio positivo. Representantes de otras organizaciones internacionales, como el Centro de Comunicación Virginia Woolf de Cotidiano Mujer y la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido, también estuvieron presentes. Por su parte, Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, dijo lo siguiente. De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Limita total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Si bien los retos son muchos y las mujeres aún no están en condiciones de igualdad con los varones en los medios de comunicación, esta es la oportunidad de aprovechar el capítulo América Latina y el Caribe de la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género, que fue presentado durante el foro. Las funciones de este capítulo regional incluirían, en primer lugar, impulsar el diálogo regional sobre temas significativos en la región con el fin de desarrollar estrategias para una agenda de acción. En segundo, llevar adelante investigación sobre los distintos aspectos de género, medios y nuevas tecnologías. En tercer lugar, movilizar a los medios y los gobiernos con el fin de que implementen políticas de comunicación con perspectiva de género y de mantener un diálogo permanente con sectores de la sociedad civil. El fin de esta alianza es impulsar una articulación de mujeres periodistas y académicas que se reúnan, reflexionen y tomen acciones de manera conjunta sobre cómo avanzar para que la población femenina esté en los medios y estos no difundan contenidos sexistas y discriminatorios. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.